Ustedes, ya estamos en su programa Dominicana en Construcción, dirigido por un servidor, el ingeniero Amadeo Alcántara, y transmitido a través de tu emisora Alcatraz en la 90.9 y por la web a través de www.radioalcatrazfm.com. También pueden seguirnos a través de nuestra cuenta por Twitter, @solingeniería, para que se mantengan enterados de los temas que aquí conversamos. En la mañana de hoy vamos a hablar de uno de los temas que ha estado más en boga a nivel internacional, el cuidado del medio ambiente, en este caso, claro, está aplicado a la construcción. Y como todos los miércoles, hemos traído un invitado especial para conversar de este tema. En este caso, el ingeniero Manuel Fulcar, asociado a la, ¿cómo se llama? La asociación, Manuel, que te auspicia. Muy buenos días, gracias por tenerme aquí en este programa. El USGBC, el United States Green Building Council, sería el Consejo Norteamericano, Consejo Estadounidense para las Construcciones Verdes. Es la institución sin fines de lucro que se encarga de controlar o de que lleva el timón en cuanto a este tipo de construcciones. ¿Esa es la única asociación que existe a nivel internacional sobre este tema? No, hay muchas instituciones aparte, pero esta es muy especial porque tiene un programa que certifica y ha sido muy acogido internacionalmente y nos ayuda a medir el verdor, por si se puede decir, entre comillas, de una construcción, de una obra determinada. Bueno, vale la pena decir que Manuel Fulcar no es locutor, ya se estaba comentando en cabina que tenía voz de locutor, el señor y todo esto, pero no es un locutor, es un ingeniero de mucha experiencia y de los pocos certificados en este tema en República Dominicana. ¿Cuántos hay, Manuel? Unos 9 ingenieros, según conversábamos. Bueno, acerca del locutor, parece que con la economía como está actualmente, voy a tener que tomarlo como un plan B y pensar en estudiar algo, porque hay que buscársela en todas partes. ¿Te estás considerando convertirte en locutor, verdad? Bueno, quizás en el tiempo fuera del trabajo de la construcción y todo lo relacionado. Con respecto a tu pregunta, visitando la página del USGBC y del GBCI, que es el Green Building Certification Institute, que es el que se encarga de certificar las construcciones y acreditar a los profesionales. Uno encuentra que hay 9 profesionales en República Dominicana, en diferentes áreas, principalmente arquitectos e ingenieros de diferentes especialidades. Digamos, hay 9 profesionales, pero no necesariamente relacionados con la construcción. Arquitectos, ingeniero mecánico, ingenieros civiles. O sea, realmente están todos relacionados con la construcción. Ok. Pero eso no implica que sean las únicas personas que se preocupan por este tema en el país. Claro, porque que no, claro, hay que cumplir unos requisitos, hay que hacer unos estudios, pasar unos exámenes y hacer una pequeña inversión. Y entiendo que muchas personas que se pueden preocupar por el tema no han tomado el paso aún, porque en un futuro podrían tomarlo, de acreditarse como ingenieros en este sistema. No, sin duda yo creo que este país en general ha dado muchas muestras de estar preocupado por el tema de la ecología. Tenemos varias asociaciones, varios movimientos, hemos visto algunas actividades interesantes relacionadas con el tema de la ecología. O sea que yo espero que este tema de construcciones verdes va a tener un buen futuro en República Dominicana. Manuel, yo leí en una información que me enviaste por email que la construcción es responsable entre un 30 y un 40% del uso de la energía, un 30% del consumo de materias primas, entre un 30 y un 40% de las emisiones de CO2 y producción de desperdicios sólidos, un 20% de efluentes, es decir, agua contaminada que se descarga a los ríos, ¿verdad? Y un 10% del uso del suelo. O sea, la construcción consume todo esto. La construcción y sus productos. Y nada de esto es ecológico. O sea, este consumo tan grande de estos recursos, incluyendo CO2, entre otros, implica que es una actividad no ecológica en principio. Ahora, ¿qué tiene esa asociación que te avala a ti? US Green Building Council, USGBC por sus siglas en inglés. ¿Qué tiene esa institución que aportar sobre este tema? Bueno, el USGBC nace en el 1993 por esta preocupación, al ver que la construcción y sus productos estaban aportando mucho al daño al medio ambiente, y decidieron buscar una salida, buscar algo alternativo para poder mejorar esta situación. Es importante observar que no es, estos datos que tú diste, estas estadísticas, no son solamente del proceso de construcción, sino que es más importante aún lo que consume durante la vida operacional de la edificación, porque no termina nada, al contrario, comienza cuando se termina la obra. Tú construyes un edificio para oficinas, una plaza comercial, y por ponerte un ejemplo de algo que consume mucha energía, mucha carga eléctrica, los aires acondicionados se prueban los últimos 2 meses o 3 meses de la obra, pero luego esa plaza va a estar abierta durante 20 años o más, y los aires van a estar prendidos día tras día y va a haber consumo. Entonces, el USGBC... Sí, pero discúlpame un momentico, Manuel. Si se hace un símil con ese tema y con el tema de desembolso de efectivo que posiblemente va a significar una construcción, digamos una plaza comercial o lo que fuere, o sea, hay un costo inicial alto y después un costo de mantenimiento. Por decirlo de una, haciendo un símil con la parte del manejo de efectivo, del impacto que eso va a tener sobre el efectivo. Eso funciona de manera similar en el tema de daño al medio ambiente. Es decir, porque yo entiendo que hay un impacto en el momento de la construcción alto, grande, inicial, y es verdad que después, a lo largo de los años, posiblemente es mayor el impacto sumado de todos los años subsiguientes de mantenimiento de la estructura. El impacto al medio ambiente puede ser mayor que en el momento de la construcción. Entonces, funciona más o menos igual. Sí, definitivamente es así como tú lo dices ahora mismo. Porque si tú piensas en el aspecto económico, la persona cuando hace una obra consume mucho capital, consume dinero cuando está construyendo sin recibir a cambio. Pero cuando la pone en funcionamiento ya recibe a cambio dinero. Sí, no, pero por los servicios que está dando. No así el medio ambiente. El medio ambiente sigue sacrificándose a lo largo de todo el tiempo, pero no recibe nada a cambio, porque es un proyecto que podría consumir menos energía en general, y no lo está haciendo así porque la decisión inicial fue de hacer una construcción convencional. Claro. Pero entonces, siendo así, ¿qué tiempo podría estimarse, podría decirse, que dura en igualar, una vez puesta en funcionamiento una obra, y yo sé que eso variará dependiendo del tipo de la estructura, pero digamos una plaza comercial, para tener una idea, ¿qué tiempo puede durar en el impacto al medio ambiente comparado con el impacto inicial, el impacto que tiene en el momento per se de la construcción? No creo que se pueda mencionar un tiempo específico, porque cada obra es diferente y va a tener un consumo diferente. Entonces, creo que no sería sabio aventurarnos a decir un tiempo para eso. Muy bien, Manuel. ¿Cuántos edificios hay en el país certificados por USGBC en República Dominicana? Actualmente ninguno está certificado como tal. Es importante saber que para certificar una edificación de cualquier tipo que fuese, se necesitan cumplir unos prerequisitos primero, inscribirla e ir presentando a lo largo de la construcción, a lo largo del proyecto, hay que ir presentando información, presentando que se están cumpliendo con los requisitos y dando toda la información de los materiales que se están utilizando y las fichas técnicas y cómo esto mejora, porque no es que yo les voy a decir a ellos, mi proyecto es mejorar el medio ambiente y no te doy ninguna prueba, tienes que probárselo durante todo el tiempo. Entonces, todavía al momento no hay ningún proyecto que lo ha logrado aquí. Ahora bien, eso, perdona, quiere decir que en el país no hay ningún edificio verde hasta el momento. No hay ningún edificio certificado. Ok. No hay ningún edificio certificado. Pero tú dirías que sí hay algún edificio verde, hay algún edificio que cumple, que podría ser certificado porque cumple con los requerimientos que exige esa institución. No creo que ninguno lo cumpla aún. Hay 3 edificios que si uno va a la página de la institución y busca República Dominicana, va a encontrar que hay 3 edificaciones que se han interesado, se han preocupado por inscribirlo. Esto no implica que vayan a conseguir la certificación al final, porque tienen que cumplir con todos y al final entonces obtienen la certificación y tienen que mantenerla también, porque la certificación puede ser revocada a lo largo del uso de la edificación también, igual que las acreditaciones de los profesionales. Entonces, hay personas interesadas, definitivamente, porque el hecho de tú ir al punto de inscribirte para optar por la certificación ya denota que tú estás moviéndote hacia ese lugar. Pero para tú poder certificar una edificación, tienes que cumplir con una cantidad específica de créditos. Okay. Y eso implica, digamos, el verdor, como dijo ahorita, el edificio. Tú puedes tener un edificio que cumple con unos cuantos requisitos, que podría cumplir con varios requisitos, pero no necesariamente con todos los que pide la institución para certificarte. Tener uno de los niveles que dan de certificación. Okay. Aquí se abren dos preguntas, se abren dos interrogantes. En primer lugar, tú hablas de varios niveles, o sea, ¿cuántos niveles hay para certificarse? Okay. Las certificaciones bajo el sistema LEED. Uh-huh. Dijimos ahorita que el USGBC creó un sistema voluntario de evaluación para los edificios verdes, y ese sistema es el LEED. LEED significa, que lo hemos mencionado mucho y no hemos dicho qué significa, uh-huh, Leadership in Energy and Environmental Design. Eso es liderazgo, uh-huh, en diseño con energía y medio ambiente. Okay. Sería la traducción libre, digamos. Uh-huh. Entonces, lo que buscan con esto es cumplir una serie de requisitos. Ellos tienen unos requisitos, unos créditos. Ahí se abre la otra pregunta. O sea, en términos generales, yo sé que es muy completo el asunto, es muy complejo. No nos daría una hora para hablar de todos los requisitos. Pero en términos generales, ¿cuáles son los requisitos que exigen ellos para ser certificados? ¿Qué cosas hay que cumplir, tal vez en el mantenimiento, o sea, algo durante la vida útil de la estructura? Me imagino que hay requerimientos, posiblemente, yo estuve viendo algo que tenía que ver con el tema de que si hay la posibilidad de conectar los carros híbridos y cosas como esta. Mira, esencialmente ellos se mueven en cinco áreas clave que deben cumplirse, y en base a esas áreas clave ellos tienen una cantidad de créditos para tú lograr el puntaje que solicitan. Serían el desarrollo del sitio sustentable, ahorro de agua, eficiencia energética, selección de materiales y calidad ambiental en el interior. Sí, pero vamos a ver si tú me lo puedes aplatanar un poquito más, llevámoslo un poquito al pueblo, cada uno de esos ítems. Bueno, desarrollar el sitio de forma sustentable, es decir, no explotar el terreno hasta el punto de que las generaciones futuras no tengan nada que hacer con él. Un ejemplo, si tú no necesitas excavar el sitio completo para hacer tu edificio, no lo excaves completo, no tienes que dañar toda la tierra natural para luego rellenarla o hacerle concreto en la zona y acabar con el medio ambiente en esa zona. Ahorro de agua, está claro. Buscar la forma de que la estructura consuma la menor cantidad posible de agua, porque el agua, hemos visto, nosotros damos el agua por sentada en este país porque tenemos muchos ríos. Bueno, el miércoles pasado estuvo aquí en esta cabina el ingeniero Emilio Peralta, que es un experto en la materia, y él habló de que si bien no estamos en crisis en República Dominicana, somos uno de los países del mundo, según el ingeniero Emilio Peralta, que tiene menos agua per cápita. Pero además, no estamos en crisis ahora, pero lo estaríamos en el 2025, es decir, que a la vuelta de 14 años ya estaría en crisis, el país en crisis de agua. Y definitivamente esa distribución del agua que hay ahora no es uniforme, quiere decir que hay zonas del país que ya tienen crisis de agua. Entonces es un tema del que hay que preocuparse ya, urgentemente. Sí, nosotros estamos muchas veces por sentado que tenemos agua porque tenemos ríos y abrimos llaves, pero cuando tú vas muchas islas vecinas que no tienen un solo río en la zona, y tú te das cuenta que ellos tienen que desalinizar el agua y pasar por un proceso costoso, y tú ves cómo esa gente ahorra el agua, tú dices, mira, algo estamos haciendo mal, nosotros podemos llegar a este punto. Entonces, una de las cosas que se buscan es ahorrar el agua. El agua es un activo caro. ¿Y qué formas hay, Manuel, de ahorrar el agua en las estructuras? ¿En qué se puede pensar para ahorrar el agua? Bueno, inicialmente, tú tienes que en el mercado existen aparatos sanitarios que son más eficientes en el consumo. Tú vas a encontrar inodoros que te consumen menos agua por cada descarga. Regularmente tú vas a las tiendas y a muchos negocios y tú te encuentras que tienen dos botoncitos para descarga diferente encima. Uh-huh. ¿Los has visto? No, de hecho aquí la sirena, aquí en la autopista Duarte, valga la cuña, ¿verdad? Tiene esos aparatos y los anuncia, con lo cual quiere, no solamente ellos, hay otros establecimientos, vamos a mencionarlo, ¿por qué no? Ya mencionamos la sirena Prismar, por ejemplo, ha optado por no entregar fundas, por no entregar fundas plásticas, sino que venden unas fundas de tela para que tú la puedas reutilizar y entonces ser menos agresivo al medio ambiente. Eso quiere decir que ellos piensan que sí tiene, digamos, valor de mercado, probablemente, el tema del preocuparse por el medio ambiente. Claro, cada uno pone su granito y de eso se trata, de que cada uno aporte, porque si 10 tratan de hacerlo bien, pero 90 no lo hacen bien, entonces no vamos a llegar a ningún sitio. Pero con el tema del agua también, yo estuve viendo algo de aguas grises, sí, del aprovechamiento de aguas grises, y eso es interesante. Sería interesante parar aquí y ampliar un poquito ese concepto, porque es algo que cualquiera puede aplicar en su casa, incluso en viviendas económicas, en cualquier edificación. Es algo que, si se entiende bien el concepto, yo no veo difícil la implementación de esto. Además, pienso que el gobierno central tendría interés en que eso se implementara, porque ayuda a distribuir agua en donde actualmente hay escasez de agua. O sea, si en la medida que se puede ahorrar agua, se puede llevar a otros puntos, incluso se puede cobrar esa agua y el gobierno incluso recibe más dinero. O sea, que no vería yo en qué sentido pudiera ser afectado el gobierno por una acción como esa. Bien, primero hay que definir lo que es el término aguas grises, que tú lo acabas de traer a colación, o cuáles son las aguas que existen. Nosotros conocemos bien el agua potable, que el agua potable por definición es el agua apta para consumo humano. Le hace agua que se puede beber. Aquí le decimos agua potable al agua que sale de la llave, aunque no nos atrevemos a tomarla. Pero agua potable es agua para consumo humano. Nosotros utilizamos el agua potable, el agua que nos sirve el Estado, para todos los usos en la casa. Desde regar las plantas, bañarnos, utilizarlo en los lavabos, utilizarlo en la cocina. Cualquier cosa que hagamos con agua, lavar los vehículos, todo lo que se hace con agua, se utiliza esa agua. Y esa agua pasó por un proceso costoso para llevarla a ese punto, para quitarle la dureza que trae y todo un procedimiento que es bien conocido. Sí. No, y luego transportarla, ¿verdad? Luego hacerla llegar. Hacerla a la llegar por bombeo, por gravedad, sea como sea, tiene que hacerla llegar a tu casa y por eso te cobran ese servicio. Todo eso tiene un costo asociado. Todo eso tiene un costo de producción y tiene un costo que se paga. Esa es agua potable. Conocemos también las aguas negras. Conocemos las aguas negras, que son aguas de desechos sólidos. Esa es el agua que sale producto de las actividades normales que tenemos en los baños, en las casas y muchas industrias. Agua contaminada. Perfecto. Fuera también tenemos el agua pluvial, que el agua pluvial la desechamos, porque se va a los desagües pluviales o se va a la calle y se pierde, no la aprovechamos. Y tenemos lo que se llama ahora aguas grises, que fue la que mencionaste. Las aguas grises son aguas que no están en contacto con desechos sólidos, pero ya fueron utilizadas. Son aguas que salen del lavamano, de las duchas y de las lavadoras. Esencialmente esos tres productos te producen lo que se llama aguas grises. Yo quiero, Manuel, que sigamos hablando de aguas grises después de la pausa, porque es un concepto bastante interesante. Prepárate a escuchar la producción radial más dinámica, interactiva y de actualidad. Hay muchas noticias. Los mantendremos a ustedes informados. Estar al tanto de todo será más ameno. Con Milagros Germán. Mi gran amiga. Y Roberto Cavada. Excelente comunicador. De 1 a 3 de la tarde. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. De todo vamos a hablar. Exclusivo de la 95.7. La nota diferente. Y para Santiago y todo el Cibao, Alcatraz 90.9. Esto no tiene nombre. Escuche de 12 a 1 de la tarde El Nido Aguilucho. Todas las informaciones deportivas, la actualidad del equipo Águilas Cibaeñas. El Nido Aguilucho, de 12 a 1 por Radio Alcatraz. Estamos en la red Alcatraz FM. Sintonízanos donde quiera que estés con la más alta resolución de audio. www.radioalcatrazfm.com. Las 24 horas, la más impresionante selección de la música más prendida del momento. Alcatraz 90.9, Santiago, República Dominicana. Tu prisión musical. El inicio del fin de semana nunca será igual. Antesala Interactiva, tu revista radial, cada viernes de 6 a 7 de la noche, por Alcatraz, 90.9 FM. A mitad de semana, Tecnología en la Radio te acompaña. Ahora, nuestro compromiso es llevarte cada miércoles lo más cool de toda la semana. Así que, anótalo en tu celular, pon una alarma, escríbelo en tu agenda o cámbiate el anillo. Pero no pierdas la sintonía. Tecnología en la Radio, los miércoles desde las 6 de la tarde por Alcatraz FM. Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía, tu emisora Alcatraz ofrecerá el programa radial Dominicana en Construcción, un espacio especializado en el que podrás enterarte de las principales informaciones, regulaciones e innovaciones de ese sector, producido y conducido por el ingeniero Amadeo Alcántara. Sintonízanos. Buenos días, continuamos con el ingeniero Manuel Fulcar. Estamos hablando de edificios verdes o edificios ecológicos. Manuel, hablábamos de las aguas grises antes de ir a la pausa. Entonces, vamos a seguir ampliando ese concepto porque es muy interesante, es una forma... Yo entiendo que es muy útil y práctica y sencilla de implementar para ahorrar agua. ¿Cómo se pudiera implementar ese sistema, digamos, en casas económicas, Manuel? O sea, cualquier persona que quiera introducir ese sistema y que tenga la conciencia ecológica, y además el agua en Santiago y en gran parte de Santo Domingo se cobra por volumen consumido. Entonces, cualquier persona también que quiera ahorrar efectivo, ¿cómo se puede implementar algo así? ¿Y qué cuidados hay que tener en cuenta? Bien, lo importante, hay que tener en cuenta que de las aguas que mencioné ahorita, tanto la pluvial como las grises son aprovechables. Hay legislaciones en otros países para aprovechar las aguas grises y te dicen qué te permiten hacer, porque es un agua que ya fue utilizada. Lo importante con las aguas grises, al momento de utilizarlas, es lo siguiente: saber para qué tú la puedes utilizar. Tú puedes utilizar esas aguas para descargar inodoros. Correcto. Y puedes utilizarla para riego de plantas. Okay. Las aguas grises representan entre cerca del 50% del agua que se consume. Y se desecha en la casa. Y se desecha, porque tú abres la llave y esa agua se va al sistema que tú tienes ya de desecho, sea un filtrante, sea un séptico, sea a la red de alcantarillado. Y esa es agua que se pierde. Pero si ese 50% de agua que se consume tú logras en el momento de hacer tu distribución sanitaria, que esa agua, en vez de irse allá, se vaya a otro, a un receptáculo donde tú puedas reutilizarla de nuevo para esos dos términos, para esos fines que mencionamos primero, tú vas a aprovechar y va a entrar menos agua, va a tener menos consumo del agua que te sirve el ayuntamiento y tú vas a tener... El acueducto, Corazán, en este caso. No el agua que sirve el ayuntamiento, Corazán. Perfecto. Vas a tener menos uso del agua que te sirve el Estado. Bien, así funciona. Así funciona. Y vas a poder dejar que a unas personas que quizás no está llegando esa agua, le llegue el agua. Y ellos van a tener que procesar menos agua. Quizás puedan dedicarse entonces a trabajar donde tienen pérdidas en la línea porque tienen que preocuparse menos por producir esa agua. Lo mismo con el agua pluvial. Incluso el agua pluvial tú tienes la ventaja de que la puedes aprovechar por gravedad. No necesitas ni siquiera bombearla. No necesitas bombearla porque tú puedes tener fácilmente... No tiene costo energético, no hay daño al medio ambiente, no hay costo de la factura desde norte. No tendrías ese costo. Sí. Tú tienes un costo mínimo porque tú igual, si entramos un poco en cómo hacerlo técnicamente para darle la idea ya a los oyentes, sí. Si tú creas un tipo de cisterna, un receptáculo de agua elevado, pero tú no puedes confiar en que va a tener agua siempre, porque no llueve todos los días, y tú no vas a tenerlo lleno. Entonces, claro, tú necesitas tener una entrada menor para un uso mínimo, que tú sí vas a utilizar agua potable para ese uso. Pero cuando llueva, él va a completarse hasta el nivel con el agua de lluvia. Ahora bien, tú tienes que tener unos filtros naturales para los sedimentos que están en el techo, la tubería, uh-huh. Pero son cosas menores, no son ni siquiera... gastos de materiales prácticamente para eso. Con unos cuantos sifones y unos filtros sencillos, tú resuelves eso, un desarenador. O sea, se puede tener una idea aproximada. Yo sé que esas cosas son preguntas quizás un poco difíciles, pero una idea aproximada, una casa económica que tenga quizás 90, 100 metros cuadrados de construcción, ¿cuánto puede costar construir un sistema para captar el agua pluvial? El agua que cae en los techos, almacenarla y reutilizarla. ¿Qué puede costar todo esto? Es que no es más complejo que hacer una piletica arriba. O sea, que tú ponerle quizás 4 o 5 líneas de bloque y tener una pileta, preferiblemente cerrada, para que con el sol no te produzca alga, y tenerle eso que el sistema de tubería que baja por gravedad. El costo sería en las tuberías, porque el agua que le entra, el agua que le entra a los inodoros y a las llaves del jardín, va a venir de esa tubería, no de la otra red. Entonces tú tienes unos tubitos adicionales, pero el costo es realmente ínfimo. O sea, digamos, el almacenaje del agua se produciría en el techo, lo que tú estás diciendo. Para usarlo por gravedad necesitas hacerlo en el techo. Hacerlo alto, más alto que el sitio para aprovechar la gravedad. Entonces, claro. Para eso habría que tener cierto cuidado, porque estamos hablando de acumular agua en el techo. O sea, hay que tener cuidado estructural. Desde el punto de vista estructural, hay una carga que posiblemente no se concibió en el momento de hacer la edificación. Si estamos hablando de una casa existente. No más peso que el que te pone un tinaco en el techo. Ok, o sea que tú entiendes que eso no es una dificultad mayor. En una casa económica no hay que tomar mucho eso en cuenta, es lo que tú me estás diciendo. Si no te da miedo ponerle un tinaco en el techo, no te debe dar miedo ponerle un... Porque no es que tú vas a hacer una cisterna ahí arriba de 3 metros de altura ni nada por el estilo. Tú te vas a mantener con agua necesaria para... Porque no es que toda el agua que llueva tú la vas a almacenar, tú vas a tener un volumen de agua almacenado. Él va a tener un rebosadero y lo que llegue por encima de ese nivel se va a perder también. Pero el otro tema con eso es el tema de la filtración. O sea, resulta que existen piscinas, ¿verdad? Y existen reservorios de agua que se ha pensado desde el momento de concebir la edificación, que eso va a ser un almacenaje de agua. Y cuando se construyen, de todas formas, filtra. Sí. Y se le han puesto todos los impermeabilizantes, se ha tomado toda la precaución. Mucho más algo que no se ha previsto nada de eso. Perfectamente, tú puedes usar un tinaco, tú puedes comprar un tinaco y utilizar el tinaco que es plástico y que no filtra agua para estos fines. Tú no tienes que hacerlo en bloques, necesariamente. Tú puedes tener un tanque ahí arriba y un tanque puede ser un tinaco de plástico. Ok, entonces vamos a ver, para resumir este tema, porque es interesante. Tú mencionaste que las aguas grises representan aproximadamente el 50% del agua que desechamos en la casa, el agua que usamos y desechamos. Eso quiere decir que en teoría, por lo menos, nosotros pudiéramos llevar a la mitad el consumo de agua en la casa si reutilizamos las aguas grises. Las aguas grises, que para recordarle a los oyentes, las aguas grises es la que sale de los lavamanos, la que sale de cualquier aparato sanitario que no se ensucia tanto, vamos a decirlo así, que no se ensucia tanto como el inodoro, por ejemplo. Por decirlo diplomáticamente, sí, no solo inodoro, tampoco puedes utilizar, no se considera agua gris tampoco, el agua del fregadero. Ok. Porque por la grasa. Claro, por la grasa, tú estás lavando en esa zona y eso no se considera agua gris. Uh-huh. Ni nada que entre en contacto con esa línea. Me imagino que tampoco nada que salga de la bañera se considera agua gris. Esa sí se considera. Sí se considera agua gris, porque okay. La cantidad de sucio que le entra al agua es mínima con la cantidad de agua que sale de la llave. Es poco. Ahora bien, lo que sí tienen que tener cuidado es de que el uso que se le debe dar al equipo es para el que fue concebido. Porque tú te encuentras en muchos sitios que la persona lava los calderos en el lavadero. Ok. O sea, hay que tener todo eso en cuenta, obviamente. O sea, sí, ya eso es conciencia personal. Ya ahí va a entrar la conciencia de cada quien. Va a entrar la conciencia, va a entrar la educación. La educación de cada uno, en aprovecharlo, eso. El 4% y demás hierbas aromáticas. Tú decías que se aprovecharía, se reduciría en un 50%. En teoría. Sí, teóricamente, teoría. Porque tú sabes que esa agua tú no la vas a aprovechar completa de nuevo. Porque cuando tú descargues, el inodoro se va a perder ya más agua de esa. Uh-huh. Y tú no vas tampoco a almacenar todo el agua que tú descargas, porque significa que tú necesitas tener una estructura donde almacenar esa agua grande. Entonces tú lo que trabajas es con una estructura pequeña para almacenar agua de forma que te dé uso. Perfecto. Para el uso doméstico. Cualquier disminución de consumo de agua es un aporte, claro, cualquier ayuda, al medio ambiente, ¿verdad? Cualquier ayuda. Lo más sencillo es que cuando usted vaya a comprar una grifería, busque algo más eficiente al momento. Busque la cabeza de ducha que consume menos agua. Todas tienen la información y te dicen cuántos... los inodoros te dicen cuántos galones por descarga o cuántos litros por descarga consumen. las llaves te dicen cuántos litros por minuto descargan de agua y todo eso tú lo consigues mientras más, y digamos, más y se supone que eso lo hacen consumiendo menos agua pero con la misma eficiencia. Claro. Que sí, no sí, haya un proceso. Son eficientes, o sea, tú tienes igual presión de agua, no es que te va a tirar un chorrito de agua que no te sirve para nada. Exactamente, claro. Manuel, nos desviamos ahorita para hablar del tema del ahorro de agua y todo esto, pero veníamos hablando de los puntos que se considera para conseguir la certificación de esta asociación. El siguiente punto... Sí, luego del ahorro de agua tiene la eficiencia energética, el ahorro de energía. Bien conocido. Gracias a Dios ya nosotros tenemos aquí muchas personas utilizando energía alternativa en algunas cosas que se pueden utilizar y que nos las ofrecen en el mercado. Energía alternativa, tú te refieres a energía eólica, por un lado, y energía solar, por otro. Energía solar, también está la energía geotérmica que se utiliza en otros lugares. La tierra misma con su calor produce energía. Pero tristemente esos sistemas, ambos, primero la energía eólica no se puede utilizar en todos los lugares, porque tú necesitas una cantidad de viento, tú necesitas una velocidad de viento, un determinado porcentaje del año, que no en todos los lugares se consigue. Por ejemplo, en Santiago es difícil, porque Santiago es una ciudad rodeada de montañas. Sería muy costoso llevarla. Al norte tenemos la septentrional, al sur la cordillera central, y entonces sería muy difícil aprovechar en Santiago la energía eólica. Pero aunque hubiera la posibilidad, aunque uno estuviera en la costa norte, por ejemplo, que es donde más se podría aprovechar eso, y también la energía solar, ambas son muy caras todavía. La inversión inicial es muy alta. Entonces mucha gente no tiene acceso a ese tipo de energía. Es correcto, pero recuerda que este sistema te pide unos puntos. Uno lamentablemente no podría quizás cumplir con algunos requerimientos de esos, pero sí puede ayudarse porque tú puedes tener calentadores de aguas solares, son muy utilizados. Tener para el agua caliente de un edificio utilizan paneles solares, eso se está utilizando ya. Sí, eso se usa mucho. Se está utilizando también gas natural. Que también se puede utilizar, o el mismo gas, en vez de utilizar electricidad, que es más costosa. ¿Sí? Bueno, entonces, el siguiente punto, Manuel, ¿cuál es el siguiente punto que pide la...? La selección de materiales, y ahí es donde donde entran más los profesionales del área, en el momento de la selección de materiales. Uno pensaría, de entrada, porque sé que va a ser una observación que te va a surgir, que los materiales son caros y que se gasta mucho dinero. Mira, a propósito de eso, nos pregunta un oyente, la ingeniera Melissa Mena, un saludo para la ingeniera Melissa Mena, que nos está escuchando en este momento. Pregunta, ella dice que quisiera saber cuáles son los materiales más ecológicos para la construcción, ¿el concreto o el acero? Bueno, yo entiendo que la pregunta va en el sentido de si construir con acero, como ha habido un poco esa tendencia en los últimos años, o construir con concreto, ¿cuál es las dos cosas más ecológicas? Entiendo que va en esa dirección la pregunta, pero en general, desarrolla ese tema de los materiales en la... Sí, bueno, vamos a entrar por ahí porque son los materiales básicos que utilizamos. Uh-huh. De entrada te puedo decir que el acero, se considera una buena parte del acero como material reciclado, lo cual aporta. Sabes que el acero se funde, y la parte que se corta del acero, que no sale al mercado, se vuelve, se refunde y se usa de nuevo. Entonces el acero desperdicia poco. Porque es más fácil reciclarlo y más barato reciclarlo que explotarlo de nuevo. Que tener materia nueva prima, claro. Okay. Trabajar aparte del carbón de acero es mucho más complejo que reciclarlo. Entonces, ¿Qué no pasa con otros materiales? Por ejemplo, el PVC. Que no pasa, por hay ejemplo, plásticos que se están reciclando, que se reciclan en muchos sitios, pero hay otros que no son tan amigables. Es diferente el proceso de reciclaje. Aquí lamentablemente estamos teniendo ya unos atisbos, unos experimentos con reciclaje en algunas compañías. Hay compañías que sí reciclan sus productos, compañías de plástico aquí reciclan todo y lo hacen y luego venden esa materia prima a compañías, a empresas más pequeñas. Lo he visto de primera mano. Con respecto al concreto, que es nuestro material de construcción por excelencia, existe también la forma. El concreto se utiliza materiales locales, que es algo favorable. Tú no tienes que importar grava, tú no tienes que importar arena, porque nosotros lo explotamos localmente, aunque se consume y también daña el medio ambiente, claro está. Y sobre todo que algunas veces ya es más difícil, porque ya medio ambiente, hay que decirlo, todo hay que decirlo, ¿verdad? Medio ambiente es más estricto con el asunto de explotar... Los ríos. O de asesinar los ríos, claro. Exactamente. O sea que ya es más difícil, pero ha habido, digamos, en el pasado, y no se sabe si aún en el presente... Esa explotación de esos ríos, que entonces lo convertiría en un material no ecológico en ese sentido. Ese insumo que representa la arena y la grava, el 80% del hormigón. Mira, para darle un poco más de fuerza al temita de los ríos, es importantísimo el cuidarlo, porque ¿sabes? Todos estamos claros de que al acabar con los ríos, tú acabas con todo lo que está alrededor, con todos los árboles alrededor y con los recursos que van a tener las generaciones futuras. Y es importante saber que lo que buscamos... El desarrollo sustentable se define como aquel que satisface las necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, importante tener siempre eso como la definición del desarrollo sustentable en la mente. Uno muchas veces le van a surgir preguntas como si qué es mejor esto o aquello. Uh-huh. Y tú te lo respondes a ti mismo pensando en cómo afecta esto al futuro, las generaciones futuras. O sea, mucho pensando cómo se logra conseguir esto. Sí. ¿Cuál es el proceso que hay que pasar para llegar a esto? Sí, y sí. Entonces, ¿cómo afecta al futuro esto que yo estoy haciendo ahora? O sea, si yo tengo una solución alternativa que me afecta menos al futuro, entonces debo inclinarme por ella. Uh-huh. Y eso me va a facilitar la elección de un material sobre otro. Con respecto al concreto, existen formas de tener un concreto más amigable al medio ambiente. Yo he visto en otros países que promocionan un concreto ecológico, que es un concreto que tiene un 18 a 35% de contenido de aire. Es mucho aire. No es un concreto estructural, pero se puede utilizar para pavimentos. Y tiene la ventaja de que es muy permeable. Correcto. Entonces, tú evitas que al sistema llegue agua y tú aportas, tú renuevas el nivel freático con esa misma... O sea, tú evitas, digamos que se hacen carreteras con ese hormigón, ¿verdad? Que en otros países se usa más hacer carreteras de hormigón que en este país, lamentablemente, porque es un material que a largo plazo... Digo, lamentablemente desde el punto de vista económico, es un material que a largo plazo sale más barato en las carreteras. Las carreteras no con este porque se deteriora, pero sí los cuando tú tienes estos paseos internos, plazoletas, una plaza interna que va a ser para uso peatonal, tú la puedes hacer completa con hormigón de este tipo. Pero ¿qué porcentaje, man? O sea, ¿qué tanta área de la superficie en una ciudad puede estar cubierta por ese tipo de paseos, por ese tipo de caminos? Que represente algo significativo el hecho de hacerlo con ese hormigón permeable de manera tal que el agua caiga directamente en la tierra, que vaya directamente a la tierra, que no vaya a parar las alcantarillas. ¿Qué porcentaje tan importante es eso como para que haya que preocuparse por eso? Cada vez es más y mientras más aportamos, cada uno que pone su granito ayuda. Entonces, con tú hacer las aceras, no te digo que vamos a empezar a romper aceras y hacer aceras de este tipo, porque no es económicamente viable. No, ni siquiera posiblemente sea ecológicamente conveniente. Tampoco, porque vamos a estar destruyendo lo que ya está hecho. Ajá. Pero en el momento de tener edificaciones nuevas y quizás inclinarse por este lado, puede ayudar bastante. Perfecto. Entonces ese es el punto número 4. El punto número 5, son 5 puntos. No, perdón, para seguir con la oyente. Ajá. También en muchos sitios se está utilizando lo que llaman el fly ash, la ceniza volante, como un agregado al concreto. El fly ash es un desperdicio de procesos industriales y nos ayuda a dos cosas. Reduce la cantidad de cemento que se utiliza en la mezcla de concreto y le da más densidad, porque al ser un material le reduce porosidad y mayor densidad al concreto terminado, lo que le da más mayor impermeabilidad también a ese concreto. Y por vía de consecuencia, más durabilidad, de lo que hablábamos hace 2 semanas con el ingeniero Antonio Rodríguez. Y mayor durabilidad implica que no hay que volverlo a hacer menos daño al medio ambiente. O no hay que volverlo a hacer... En más tiempo. En más tiempo. No tienes que renovarlo, exacto. Entonces, nosotros podemos ayudarnos también para tener un concreto que sea también ecológicamente responsable.

caliza, arcilla y yeso, y que la caliza y arcilla es muy común en muchos lugares en República Dominicana, pero el consumo de energía es enorme para la producción de eso. O sea, tú dirías que a pesar del consumo de energía enorme que tiene eso, tú dirías que es mejor construir en hormigón que en estructura metálica. Recuerda que en este país. Recuerda que nunca vamos a lograr eliminar por completo el consumo de energía, porque la sociedad va avanzando y no estamos en la edad media ya. Nosotros trabajamos, buscamos un confort y no vamos a reducir la comodidad que hemos logrado con la modernidad. No vamos a sacrificarlo y volver a las cavernas tampoco, porque si fuera eso lo que se buscase, estaríamos ninguno con trabajo. O sea que el propósito es, el objetivo es mantener nuestros estándares de vida consumiendo lo menos posible, haciendo menos daño al futuro. O sea, proponiendo que económicamente las generaciones futuras puedan también mantener esa calidad de vida. Excelente, excelente. Entonces tú ibas a seguir hablando, desarrollando el tema de los materiales. Sí. Dije la palabra huella de carbón, la frase, sí. Que es lo que se busca. O sea, lo que busca el sistema es reducir la huella de carbón de una edificación. ¿Cómo tú haces esto? La huella de carbón no es más que la cantidad de dióxido de carbono que produce una edificación o los procesos que llevan a ella y durante su operación y su construcción en un periodo de tiempo determinado. Y lo que se busca es reducir este volumen, reducir esta cantidad, por utilizar materiales más amigables. O sea, ok, digamos, vamos a repetir el concepto, una estructura cuya vida útil va a ser 50 años, se proyecta que vaya a ser 50 años, se busca cuál es la medida, cuál es la solución de construir la estructura que menos carbono genere en ese tiempo. Esa es más o menos la idea, ¿verdad? Sí, o sea, tú tienes un edificio convencional, uh-huh. El edificio convencional, tú utilizaste unos materiales que tomaron un proceso para producirlo y tú uh-huh. puedes calcular qué cantidad de carbono, qué cantidad estimar de dióxido de carbono produjeron esos materiales al producirse y al transportarse, como tú decías. Al transportarse, al instalarse y durante la operación de la vivienda también y las regeneraciones que tengan que hacer, porque tú dices 50 años, pero en esos 50 años tú quizás tengas que cambiar algunos productos cada 5 años. Claro, claro. Entonces, cada vez que claro, tú tienes que cambiar un producto... Claro, como el tema de los impermeabilizantes que vamos a desarrollar más adelante, si el tiempo nos lo permite. Cada vez que tú tienes un producto de estos, produces un consumo energético. Y con una construcción sostenible, tú reduces eso a lo menos posible. Muy bien. Y entonces, los demás materiales... Sí, mencionando rápidamente, hay muchos materiales que uno puede utilizar también que son preferibles frente a otros. Por decirte algo, cuando vas a elegir una madera, tú debes elegir un tipo de madera que se renueve más rápido. Está muy en boga el uso del bambú y del corcho, que se regeneran rápido y uno ni siquiera daña el árbol. El corcho tú lo puedes, cada 2 años puedes seguirlo aprovechando. Sí. Y con esto hacen pisos y se hacen puertas, se hace mucho trabajo en madera con madera que son... más renovables que la acostumbrada caoba y el roble y toda esa madera preciosa que nosotros utilizamos. No, me imagino que aparte de tomar en cuenta que se regenere rápido, es decir, que sea un recurso más renovable, por decirlo de alguna manera, sí. También habrá que tomar en cuenta lo mismo que mencionábamos antes, que se produzca localmente, idealmente. O sea, el afán o el deseo de producir, de hacer alguna construcción, alguna estructura, algo con madera que no se produce localmente, daña el medio ambiente porque cuesta transportar. Pero, correctamente. O sea, tú no vas a elegir traer bambú de China antes de traer pino de... Jarabacoa. Bueno, que creo que aquí tú no debes explotar la madera, no debes decir eso aquí para que no venga luego a estarte buscando aquí. Pero de Argentina, de Chile, tú puedes... Un pino chileno te gasta menos energía en traer que un bambú de China. Uh-huh, entonces, claro. Pero... Si están en el mismo lugar o se puede producir localmente uh-huh. y explotar localmente, sería mejor producir bambú que producir pino y explotarlo. Claro, claro, por ese tema. Entonces, el siguiente punto, número 5. La calidad ambiental interior. Es sencillamente que lo que buscamos es el confort, el que hablábamos ahorita. Buscan con estas edificaciones aprovechar al máximo la ventilación natural, la iluminación natural también, y tener temperaturas agradables. A ti no te conviene sobrediseñar un aire acondicionado para tener una temperatura molesta, porque es un consumo de energía y la gente lo que va a estar apagando el aire cada rato. Tú entras cada rato en una oficina y tú ves que las personas están con un abrigo porque hace mucho frío, o apagando el aire porque le pusieron un aire que era innecesario en ese lugar. No, pero también me imagino diseñar el edificio de forma tal que él mismo, que las temperaturas per se, por el edificio en sí mismo, no suban demasiado, de manera tal que tú no necesites, claro, por eso para hablaba, conseguir ese confort. Por eso te hablaba de ventilación natural, uh-huh, y de iluminación natural, porque eso te va a aportar a todo eso. O sea, la orientación del edificio, dónde están los árboles fuera, si hay unos árboles en una zona, cómo tú haces tu edificio de forma que esos árboles aporten sombra en el momento caliente del día, pero también te aporten brisa, te aporten frescor en otro momento. Tú necesitas aprovechar todo eso. Lo importante y lo más especial de este tipo de diseño sostenible es que hay una sinergia, hay una simbiosis entre todos los procesos de diseño y de construcción. La construcción convencional, tú te vas a encontrar que cada uno diseña su parte y la construye sin tener que ver con el otro. O sea, viene, y por eso uno cada rato tiene conflictos en sistemas. Tú te encuentras que después de que estaba diseñado el edificio completo, cuando están instalando, tú te encuentras que hay un ducto de aire acondicionado que pasa por medio de una escalera, uh-huh, y que no puede ir por ahí, que hay un tubo eléctrico que pasa por debajo de uno de agua y que eso no puede ser de esa forma. Uh-huh. Te encuentras un viaje de cosas que si se hubiesen tomado un poquito más de tiempo en revisar todo en conjunto, no solo hubiesen evitado esos problemas, sino que quizás hubiesen visto que un aire acondicionado no se necesitaban tantas toneladas, porque ya tú ibas a tener algo con mejor ventilación o algo que no le iba a dar el sol tan críticamente y tú no necesitabas eso. Entonces, desde el principio uno puede reducir costos. En eso se suelen hacer estudios con túneles de viento y estas cosas. La prueba esta que existe la prueba, se hacen maquetas y se le ponen sensores en diferentes puntos. Maquetas de donde va a estar una estructura. Se ponen sensores en diferentes puntos de la estructura y se coloca dentro de un túnel de viento. El viento sopla en una dirección, porque no solamente se hace la maqueta de la estructura en sí, sino maquetas de las estructuras vecinas que la circundan o de los elementos que hay alrededor que van a afectar la dirección del viento y la intensidad y la velocidad del viento también. Y se pone y se gira en las diferentes direcciones, se van poniendo sensores en los diferentes puntos y se puede determinar, va a haber en este punto la estructura tal velocidad de viento, tal porcentaje del tiempo y todas estas cosas. Me imagino que eso debe incluirse para a la hora de concebir un proyecto como este. Podría aprovecharse, uh-huh, pero eso tiene más uso para los temas estructurales realmente del edificio y ver que los esfuerzos a lo que va a ser sometido en otro momento. Pero eso es tema de otra conversación. Eso es harina de otro costal. Sí. Hablábamos, Manuel, antes de entrar a cabina, del tema de los impermeabilizantes y su relación con las estructuras verdes, con los edificios verdes. ¿Qué tú nos puedes decir al respecto? Mira, el techo de una edificación es un punto donde se pueden cumplir muchos requisitos para conseguir una posible certificación. Tú sabes que todos nos hemos dado cuenta de que en el último piso y los pisos subsiguientes, la temperatura varía mucho en diferentes momentos del día. Tú estás en un edificio de 10 pisos y los últimos 3 pisos van a sufrir el calor que absorbe el techo. Entonces, depende... Es decir, esos últimos 3 pisos son muy sensibles a la temperatura del medio ambiente en ese momento, a la temperatura exterior en ese momento. Bueno, absorben los rayos del sol, uh-huh, si no hay nada que los refleje, uh-huh, y lo pasan a esos niveles. Se va reduciendo de forma que ya el cuarto piso por debajo del techo, por debajo del nivel superior, ya, uh-huh, no lo siente realmente. Uh-huh. Entonces, teniendo un impermeabilizante o una membrana encima que realmente refleje esos rayos solares, tú reduces muchísimo eso. También teniendo los techos verdes, que son muy bonitos y muy prácticos. Ayuda muchísimo porque también te ayudan, te refrescan. Con el agua que mantienen, con la temperatura que mantienen, te reduce dramáticamente la temperatura en esos pisos superiores y reduces también la cantidad de agua que tú mandas al sistema pluvial. ¿Qué tan relevante, Manuel, qué tan relevante es el color del impermeabilizante o la cobertura del techo en el tema de construcciones verdes? Mientras más claros los colores, más se refleja. Ok, bien. Bueno, Manuel, ya nos están haciendo señas, el tiempo se ha acabado, el tiempo pasa muy rápido cuando conversamos de este tipo de asuntos. Esperamos que vuelvas otra vez próximamente a la Ciudad Corazón. Unas últimas palabras para despedirnos. Bueno, gracias por haberme tenido aquí por este corto tiempo. Lo único que sí quería decir, porque quizá hay muchas personas que están pensando en cómo pueden acreditarse como un profesional lead en... después de lo que hemos estado hablando, pueden buscar información, pero realmente no es complicado porque en nuestro país se pueden tomar los exámenes solamente en el Dominico Americano los ofrecen. En el Dominico Americano en Santo Domingo. Santo Domingo, sí. Correcto. Tienen un sitio de examinación de Prometric y ahí lo pueden utilizar, pero visiten la página del USGBC y busquen información. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por sintonizarnos en su emisora Alcatraz en la 90.9. Nosotros somos Dominicana en Construcción.